De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos ¿cómo se borra un tatuaje? En los últimos tiempos ha surgido la moda de decorar nuestros cuerpos con bonitos y vistosos tatuajes. Pero hay que tener en cuenta tres aspectos a la hora de tatuarse: el riesgo de transmisión de enfermedades, la posibilidad de resultar alérgico a ciertos componentes del tatuaje y el que origina nuestra pregunta de hoy. El cómo retirar el tatuaje si algún día nos arrepentimos de llevarlo. ¿Cómo se borra un tatuaje? ¿Cómo se borra un tatuaje? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Con cirugía láser, creo que has escuchado que se borran con eso, con láser. Pero no se borra del todo, simplemente se elimina la tinta de la piel, pero la forma del tatuaje siempre va a predominar. De la única manera es que se haga una intervención quirúrgica, se remueva por completo la piel, entonces ahí sí eliminarías el tatuaje. Bueno, no sé, yo he escuchado que con hielo seco. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. En la actualidad hay varias alternativas para eliminar un tatuaje, pero todos dejan más o menos una cicatriz. Entre los métodos más usados tenemos eliminación por estiramiento de la piel. Para esto, se inserta un globo debajo de la piel. Una vez inflado, la piel se estira y el tatuaje es cortado y eliminado. La piel superficial estirada se coloca luego en su lugar. Eliminación por abrasión. Aquí las diferentes capas de piel y pigmentos del tatuaje son raspados. Eliminación por escisión. En este método, la imagen es cortada en pequeñas secciones en cada sesión. Por último, los métodos de radiación como el láser y el de luz pulsada intensa. Ambos consisten en enviar pulsos de radiación a través de la piel para calentar y romper las partículas de los pigmentos. Luego el sistema inmune se encarga de desechar los restos. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.